Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos acá sí, enredando las sí, mañanas sí, sí. Y vamos a enredarnos mucho más estas así mañanas. Es. Porque ya estamos comunicados con Diego de la Negra ahí. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Por allá, ¿cómo va eso? Buen día, Diego. Paisajes del Bolsón traes, ¿verdad? Sí, sí, paisajes de la comarca andina, del paralelo 42, ajá. Paralelo que divide la provincia de Río Negro de Chubut, ajá. Localidades del Hoyo, Lago Puelo, el Bolsón, ahí conviven en esta comarca. En un día súper helado, debemos estar en 2 grados, asomando el sol recién ahora atrás de la montaña, y todos los cerros nevados después de varios días de lluvia y nieve por esta zona. Eso es para que queramos directamente sí, sí, sí. Irnos de acá y tomarnos claro. el ómnibus y irnos para allá, sí, sí. Y bueno, nunca está mal venirse a pasar unos días por esta zona. Relaja, sobre todo para los que viven en una urbe como esta. Relaja un poco. ¿Cómo es hacer una radio así? ¿Cómo es hacer La Negra en ese paisaje? Y bueno, Radio La Negra en el FM 90.1 nace hace 4 años. Acabamos de cumplir el 24 de marzo, el día que arrancaba Enredando, y arranca de un proyecto que nace en la comisión directiva de un sindicato, Sindicato UNTER, Sindicato Docente, ajá. Donde la agrupación política roja y negra, apartidaria esta, decide poner una pata fuerte en la comunicación, viendo la necesidad inminente que por eso entonces había aquí en la zona. Y bueno, y ahí este grupo de militantes decide formar primero una agencia de noticias digital, la agencia de noticias Prensa del Pueblo, y luego la radio popular, Radio La Negra. Y bueno, esta radio no comercial, una radio que no tiene publicidad y que se sostiene a pura militancia y trabajo de compañeros no profesionales de la comunicación. Uh-huh. Y bueno, y ahí vamos. Hoy con una situación particular porque estamos sin edificio. Ajá. Después de tener que haber dejado la casita que nos prestaron durante 4 años. Ajá. Y buscando un lugar propio, con mucha ayuda voluntaria, solidaria de muchísimos compañeros, que de a poquito vamos encarando y definiendo ahí la idea y la necesidad de un lugar propio, que creemos que en breve se estará dando. Bien, te voy a preguntar por el arraigo justamente, y bueno, un poco me estás describiendo eso, ¿no? La solidaridad es parte de ese arraigo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Hoy, por ejemplo, en esto de no tener edificios, seguimos estando al aire en la casa de un compañero, improvisando un estudio minúsculo, pero tratando de sostener ese aire que nos va caracterizando un poco aquí en la zona y que también hace que podamos cuidar esa frecuencia, porque también tuvimos 2 intervenciones, dos radios comerciales que se nos fueron pisando en las distintas frecuencias que ocupamos. Uh-huh. Y hoy, al momento de tener que dejar la casa, bajar la torre con todo lo que eso implica, hicimos una disminución de potencia porque estamos con los transmisores fabricados por los talleres de la RNMA, uh-huh. Por los compañeros de BTL. Así es. Y bueno, tuvimos que poner un transmisor un poquito más chico, pero sosteniendo ese aire como podemos, pero sosteniéndolo por más que no tengamos edificio. Bien, ahí, bien. Mañana desde ese lugar, desde donde va a salir el Enredando las Mañanas, ¿es eso así correcto? Sí, desde ahí vamos a estar saliendo, desde ahí vamos a estar produciendo y acompañando a este proceso colectivo de generar una mañana distinta con los medios comunitarios, alternativos y populares que forman la RNBA. Y bueno, nosotros haciendo nuestro aporte desde aquí, día feriado, ya que como comentaba antes, esta radio no comercial, ninguno de nosotros cobra por estar en esa radio, entonces todos tenemos una actividad aparte, laboral aparte, algunos independientes, otros bajo patrón. Entonces se nos imposibilita mucho poder sostener los días normales, las mañanas. Entonces por eso fue que dijimos, bueno, vamos a estar aportando noticias, novedades en la producción diaria y un aire los feriados que podamos ir combinando acá con los compañeros y el resto de la red. ¿Quién los va a acompañar? ¿Mate, chocolate caliente, factura? Claro. Porque con el frío me imagino que van preparados, ¿no? Bueno, acá es muy común el mate, como en lo largo y ancho del país, pero las tortas fritas mañaneras son un fuerte por esta zona. Bueno, ahí. Buenísimo, allí estaremos desde este lado, estaremos del lado del receptor, escuchando y siguiendo Enredando las Mañanas desde el Bolsón mañana, ¿sí? Sabemos que es así, y bueno, desde aquí también vamos reproduciendo y poniéndonos en simultáneo en esta construcción, como decía antes, que bien nos va a ir uniendo cada vez más en esta red que ya está afianzada, pero que con un trabajo de este tipo nos va a dar muchísima más identidad al aire, por lo menos en el ámbito radial, sabiendo que no solamente es esa la pata de la red, sino que están aportando los medios gráficos, los medios técnicos, los de capacitación. Así que de a poquito vamos a ir dándole forma a esta mañana comunitaria, alternativa y popular. Buenísimo, Diego, un abrazo grande y hasta mañana. Abrazo ahí para todos y todas y para los que están del otro lado del parlante también. Buenísimo. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahí estuvimos comunicados con Diego de Radio La Negra en El Bolsón. Es uno de los autores de estos separadores que tenemos. Sí. Me faltó decirle las voces femeninas. Ah, bueno. Es un reclamo. Es otro llamado a la solidaridad. Mañana lo llamamos. Mire, solo para decirle eso. Un llamado solidario que se necesitan voces femeninas, RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.